Hoy estamos acompañados por Miguel Cabo. Miguel es vicepresidente de telefonía ITX de Net1, que está lanzando algo verdaderamente interesante para todos en Venezuela y en otros territorios, lo cual lo hace doblemente interesante por ser una organización venezolana que está creciendo de esta manera. Gracias por aceptar esta invitación, Miguel. Cuéntanos, ¿qué es el centro de la nueva oferta tecnológica que está haciendo Net1 en Venezuela y en otros países? Buenas noches, muchas gracias, Peter, por la invitación y bueno, y a todos tus radioescuchas. Bueno, fundamentalmente lo que estamos lanzando en Venezuela es un producto basado en tecnología voz over IP que se llama Flash Phone. En su segunda versión, ya en enero ya hemos lanzado la versión que se conecta directamente al computador a través del puerto USB, y en este caso es una cajita que se conecta directamente al módem de banda ancha sin importar el proveedor o la tecnología, bien sea alámbrica o inalámbrica, que le permite conectar su teléfono en casa a esta cajita, y esta le permite hacer llamadas a toda Venezuela y números fijos y móviles y llamadas internacionales, por supuesto. Lo novedoso de esto, que incluye la parte tecnológica de voz over IP sobre banda ancha de cualquier operador, es que esta cajita tiene la particularidad, o una de las bondades más importantes de este producto, es que contiene dos números telefónicos, uno venezolano, que usted escoge, número de Caracas, si está en Caracas, o de Maracaibo, si está en Maracaibo, si está en Puerto Ordaz, de Puerto Ordaz, de Margarita, etcétera, etcétera, y un número de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto le permite a todos sus familiares, allegados, amigos, socios o posibles clientes, que lo llamen a un número local del sitio donde está, en Venezuela o en Estados Unidos, y la repica en su cajita indistintamente donde esté, la tenga colocada. Esto es una ventaja muy importante para todos aquellos personas que, por ejemplo, tienen hijos estudiando en Estados Unidos, le dan el número de Estados Unidos, ellos llaman como una llamada local ahí, y usted en su centro de llamada, como lo llamo yo, la aplicación en la web que administra todos estos servicios de Net1, le permite administrar el saldo y a costo de una llamada local en Estados Unidos o costo de una llamada local dependiendo de Venezuela donde esté. Eso fundamentalmente. Déjame a ver si aterrizamos todo eso que dijiste ahora. Efectivamente, yo he estado siguiendo los lanzamientos que cada año ha hecho Net1 y siempre observo que trata de mantenerse en la cresta de la ola, procurando que la tecnología lleve facilidades a sus clientes y a futuros clientes. En esta ocasión, lo que yo veo que traen es una cajita que ustedes llaman MTA. De nuevo, explicarás qué significa MTA y me quedaste debiendo lo de tu título ITX. Okay. O sea, un vicepresidente de ITX, imagínate, suena bien exótico. Ajá, me tienes que explicar qué es ITX, que es tu cargo, me tienes que explicar qué es esa cajita MTA y por qué tengo que tener una cajita MTA si antes me habías dado el Flash Phone, y qué diferencia el Flash Phone que ofrece y continúa ofreciendo Net1 con esta nueva cajita MTA. Para aclarar primero lo de mi cargo, la ITX significa interconexión. Yo soy encargado en la empresa de todo lo que tiene que ver con la relación con terceros operadores, otros operadores nacionales e internacionales, para toda la parte de telefonía y para toda la parte de datos de internet. Eso es lo que significa el cargo de interconexión. En el caso de la cajita que estamos ahorita promocionando, del genérico Flash Phone, son dispositivos que funcionan con tecnología de voz over IP. La versión de lanzamiento de febrero es puerto USB del computador, y esta versión que se llama MTA, que es un acrónimo americano, es un terminal adapter, un media terminal adapter, pero estamos adoptando términos americanos ahí. Lo importante no es el término, sino que es una cajita que se coloca después de su banda ancha y usted conecta su teléfono tradicional que tiene en su casa, inalámbrico o no, y puede hacer llamadas con un número que provee Net1 a cualquier parte de Venezuela y cualquier parte del mundo. Eso. Déjame meter la cuchara aquí un momentico para explicarlo un poquito más, porque yo terminé entendiéndolo después de mucho tiempo que ustedes me explicaron, porque me costó bastante. Pero sí, este MTA es una cajita chiquitita, así como una polvera un poquito más gruesa, que usted conecta a su conexión de internet, la que tenga. Así puede ser de fibra, puede ser la que le esté ofreciendo la propia Net1, de hecho. Puede ser la de CanTV, de cobre, lo que sea. Y lo que le va a permitir es que quien haya probado telefonía IP, telefonía por internet, vía cualquier proveedor, incluso los que están dando telefonía IP por internet directamente, como Skype u otros, saben que la cosa no es tan simple y la cosa no funciona tan transparentemente y no suena perfecto y todo este lío. Y además, usted no es que puede tomar su teléfono y llamar por teléfono al número que quiere llamar. Pues ahora sí. Esta cajita es una interfaz, esa es la palabra. Usted conecta su cajita a su conexión de internet y conecta su teléfono, cualquier teléfono, su teléfono normal de su casa, ese inalámbrico que está usando, lo que sea, lo conecta a esa cajita, levanta, tiene tono y marca su teléfono. Y se acabó el misterio de la telefonía IP, ¿correcto? Es correcto. Y el número que usted tiene asignado le permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo disque ese número como lo hace tradicionalmente y le va a replicar en su teléfono que está conectado a la casa sin ningún problema. Así mismo es. Aparte de lo que acabamos de explicar, que es demasiado obvio, ¿cuáles son las características que uno debe tomar en cuenta para usar el flash USB, no sé cómo lo llaman, ese teléfono flash que tienen, y esta caja que llaman MTA? Bueno, la diferencia fundamental es que la caja MTA va directamente a su conexión de banda ancha, y generalmente, aunque la dimensión es muy pequeña, se puede llevar a cualquier lado, y usted debe conectar un teléfono tradicional a esta línea. Y el USB es un dispositivo que está diseñado para ser conectado al laptop o al computador que usted maneje. La diferencia es que el USB es mucho más portable por el tema de su dimensión, más que por la tecnología. Y si usted está de viaje, que tiene asignado un número en Venezuela, usted cuando necesita hacer llamadas, o sea, que esté en Venezuela y vaya a otro sitio y esté en un hotel o esté visitando a la abuela, a su madre, a un primo, si tiene conexión de banda ancha y tiene un computador, usted puede agarrar ese dispositivo, colocarlo al puerto USB del computador y la gente lo va a seguir llamando y le va a replicar en este dispositivo y usted va a poder recibir, hacer llamadas desde ahí como si estuviese en su casa. El producto que lanzamos USB, que lanzamos a principio de año, es más portable o portátil por el tema del tamaño, porque evidentemente es un pendrive, inclusive puedes guardar cosas en él, y lo puedes llevar para cualquier lado. Te va a funcionar siempre que tengas una conexión de banda ancha pública en Venezuela, en cualquier parte del mundo. El que estamos lanzando hoy es poco más grande, y está diseñado como para tenerlo como teléfono fijo en su casa después de la banda ancha que tiene. Esa es la diferencia, llamémoslo estructural, por a nivel de tecnología. Ambos van por tecnología IP, ambos tienen dos números. Prontamente vamos a incluir productos como Venezuela y Colombia, Venezuela-Panamá, Panamá-Colombia, que cada uno, dependiendo del país donde usted lo que él requiera, va a tener diferentes pares de numeraciones, que vamos a ir ampliando la oferta a medida que vamos desarrollando nuestras interconexiones en cada uno de los países. Y por ejemplo, usted puede redireccionar a cualquier teléfono cuando usted no está en la casa. La plataforma web le permite redireccionar, que después de tantos repiques esa llamada puede replicarle a su teléfono móvil o otro teléfono fijo que tenga en su oficina si usted no está. Le permite que si usted no atiende la llamada, tiene una contestadora automática que graba un archivo que es mandado a una cuenta de correo que usted selecciona, y usted si está en su oficina o tiene un dispositivo móvil que pueda navegar a internet, va a recibir un archivito. Este archivito usted lo selecciona en su cuenta de web normal, la que usted haya escogido, y va a poder escuchar el mensaje que le dejaron. Y estamos hablando en las oficinas de la empresa de telecomunicaciones venezolana Netuno con Miguel Scavo, vicepresidente de telefonía y de ITX, para conocer de este nuevo producto que están colocando en varios mercados latinoamericanos, como lo es una nueva forma de usar más fácilmente la telefonía IP. Lo interrumpí antes cuando trataba de explicar una serie de ventajas, y efectivamente yo creo que eso motiva esta pregunta, una pregunta provocativa. La telefonía IP, el uso de telefonía IP y de las ofertas a empresas y personas y familias, no es por supuesto exclusiva de Netuno. Hay muchas posibilidades de utilizarla, No estoy seguro si en Venezuela Cantebé tiene algo particular en el respecto, posiblemente sí, pero qué sé yo, Inter quizás la tenga, pero las más conocidas por los usuarios de internet no son precisamente esas, sino son las ofertas como la de Skype. Por lo tanto, lo que tengo que pedirte es que tratemos de hacer una comparación como si tuviéramos una tabla virtual enfrente de nosotros, una matriz, y digamos, mira, ellos ofrecen esto, pero yo también lo ofrezco y además te doy esto otro. ¿Por qué la telefonía IP de Netuno, en resumen? Seguro. Bueno, comienzo con las ofertas nacionales. Los otros competidores tradicionalmente venden voz sobre IP sobre sus infraestructuras de banda ancha, cosa que también evidentemente hace Netuno. Pero este producto está diseñado para que funcione sobre cualquier banda ancha, bien sea alámbrica o inalámbrica. Me refiero a modem DSL o cable modem de los operadores de cable, e inclusive de conexión inalámbrica la hemos probado y funciona perfectamente bien. El desarrollo de nosotros permite que independientemente del operador de banda ancha, las cajas funcionen correctamente con la calidad apropiada. Y digo la calidad apropiada porque generalmente los operadores internacionales que funcionan sobre internet tienen hay problemas de calidad en las llamadas, y mucha gente generalmente se queja de esto y ve como la telefonía basada en voz sobre IP como un tercer, segundo nivel de calidad de llamadas, muy barata, pero con baja calidad. En este caso, nosotros logramos un producto de altísima calidad, de fácil conectividad y sobre cualquier operador. En eso hemos estado trabajando hace más de 6 años, hemos adquirido una empresa hace más de 2 años basada en Estados Unidos, y le hemos puesto mucho esfuerzo al desarrollo de esta plataforma que converge todos estos detalles que les he mencionado. Uno, que pueda trabajar sobre cualquier banda ancha, en cualquier parte del mundo, y además que este software también le permite hacer una interfaz con el usuario que le permite administrar en una sola cuenta los posibles consumos telefónicos con la diversidad de metodologías para acceder a la telefonía que tiene Netuno. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, en el caso de los operadores internacionales, ellos siempre manejan monedas extranjeras, aparte del tema de calidad ya mencionado. Esto es un producto que lo vendemos en Venezuela en bolívares. Sí, es una diferencia importante, y nosotros estamos obligados, por ser un operador venezolano, en cumplir unas métricas de calidad impuestas por la regulación, que es como debe ser. En eso estamos totalmente de acuerdo, y este producto realmente tiene muy, muy alta calidad. Déjame agregar algo aquí, porque yo escuché varios anuncios durante las presentaciones que ha hecho Netuno sobre cuán local es dependiendo del territorio, y esto tengo que comentarlo porque más de la mitad de los visitantes del portal que también están escuchando esto no son de Venezuela. Entonces, caramba, lamento que todavía no han hablado de Argentina y de México, pero sí han dicho de manera bien clara que las personas de Panamá, las personas de Colombia, naturalmente las personas de Estados Unidos, toda esa comunidad hispana que nos escucha, y en un futuro, el futuro siguiente, aparentemente España y Portugal van a poder aprovechar esto con sus teléfonos locales. Y eso significa teléfonos locales, esto me lo vas a explicar, que si yo estoy haciendo una llamada desde el estado de Florida a un teléfono que tú asignaste allá, que puede ser un 954 o un 336, en lo que sea, estoy haciendo una llamada local, y esa llamada local va a caer en un teléfono en Caracas, por ejemplo. En la cajita donde estés. En la cajita donde tú estés. Donde tú estés. Es una llamada local. O fuera de Venezuela. ¿Por qué eso es negocio para, vamos a hacerlo, por qué es negocio para Netuno? Eso, ¿cómo funciona? Uno siempre estará buscando las 5 patas al gato y dice, caramba, yo no entiendo, pero esto es demasiado bonito, y ¿por qué es negocio para Netuno? Explícamelo para que te lo pueda comprar y yo sepa que tú también estás ganando, porque así estamos bien los dos. Bueno, evidentemente esto tiene que ser negocio para la compañía para poder realizarlo. Bueno, realmente una forma distinta de hacer la telefonía y el negocio está en que, bueno, evidentemente el plan que se está vendiendo cuesta 60.000 bolívares, incluye 1.000 minutos de llamadas fijas a Venezuela y o números de Estados Unidos. Espérate, ¿cuánto cuesta si yo vivo en Miami? En dólares, en la caja, el producto en dólares debe estar en unos $30, más o menos, igualito al equivalente en venezolano. Claro, es muy conveniente a los que tienen familiares fuera de Venezuela que lo compren en bolívares y van a poder hacer recargas vía internet sin ningún problema, pero hay gente que le interesa al revés, pues, o sea, yo vivo fuera del país, lo pago en moneda extranjera a la operación de Netuno de Estados Unidos y va a poder hacer llamadas a Venezuela, y etcétera, etcétera. Igualmente, hoy en día estamos operando en Colombia. Estas cajas funcionan desde hace dos años en Venezuela y en Colombia para los centros de telecomunicaciones, y eso nos ha permitido probar la calidad de la voz y todos los elementos que tiene la plataforma, de manera que cuando hoy lo estamos lanzando al mercado residencial corporativo, que tienen características de uso menores a un centro de telecomunicaciones que además hace dinero con eso a su vez, donde la calidad que nos exigen es mayor, estamos seguros de que el producto funciona correctamente. Y por supuesto, yo me imagino que todas esas llamadas entrantes que van a empezar a pasar por las redes de Netuno, uh-huh, son también negocio de gran volumen para la empresa. Sí, seguro. En el como está la regulación venezolana, las llamadas originales de otros operadores, así como la empresa paga el costo de terminación a los operadores aquí en Venezuela, igualmente cuando desde las líneas de terceros operadores en Venezuela no, llaman hacia nuestra línea, evidentemente ellos tienen que pagar los cargos que están colocados en la regulación para tales fines, y hay un negocio de neteo de las llamadas que nosotros hacemos hacia ellos y las llamadas que hacen ellos hacia nosotros, y eso se trata del negocio telefónico. Nos queda poco tiempo, déjame regresar otra vez a la MTA, que nos interesa mucho los dos. El teléfono, el aparato este que nos permite usar un teléfono normal para conectarlo a internet y hacer todas estas operaciones telefónicas a un costo muchísimo más bajo, y teniendo un teléfono local en varios países de manera bien interesante. El aparatito se conecta, según entendí, directamente a tu módem del operador que esté dándote el banda ancha. Sí. Y después de eso se conecta el teléfono y la computadora. ¿Sí? ¿Esto lo están haciendo por qué? Es decir, ¿por qué están conectando la computadora indirectamente? ¿Por qué estoy poniéndole esa cajita antes del de? Es un tema tecnológico por el tema de calidad, de manera que la cajita pueda reservar el ancho de banda, que es muy pequeño, menos de 48K, para la voz, y después viene el computador, que es realmente el que demanda grandes cantidades de ancho de banda para navegar en el internet o las otras aplicaciones que usted esté manejando en su computador. Ese es el sentido de esto. Si no quiere hacerlo así, bueno, está disponible el otro producto que lo conecta directamente al computador, que también funciona de manera correcta y similar a esta cajita. Pero es un tema de que la caja por delante permite que el protocolo que tiene la cajita reservar el ancho de banda para la voz. Es muy pequeñito, pero si no compite con la parte de datos, que es la que realmente consume. Bueno, no sé. Ah, caramba, Miguel, me vas a disculpar, pero ya el reloj marca que tengo que correr y interrumpirte de esta manera tan abrupta, por lo cual te pido disculpas. Espero que entiendas, así es el tiempo de la radio. Pero estoy seguro que vamos a conseguir otra oportunidad para conversar más sobre estos temas tan interesantes de las ofertas de Netuno en telefonía IP y en otro tipo de tecnologías. Recuerda que esta es tu casa. Miguel Scavo, vicepresidente de telefonía de Netuno. Muchas gracias por la invitación y a todos tus radioescuchas. Hasta la próxima.